ríos, agua de las calles, agua de la lluvia, agua de la furia, agua dame de beber, manantiales del amanecer, agua de tiempo, agua del cielo, fuente de vida, un trago de aguardiente. Buenos días, sol, luna, buenas noches, agua de la tierra. Noches, agua de la tierra, dame de beber. Agua en la laguna, agua del rocío, agua en la luna, agua de todos, agua que arde el barrio, agua tesoro, agua de la fuente, agua de la gente, agua pura mineral, agua clara que te quita el mal, agua bendita, agua sacrificada, agua de fracking, agua envenenada, labios partidos y pueblos divididos. Buenos días, sol, luna, buenas noches, agua de la tierra, dame de beber. Buenos días, sol, luna, buenas noches, agua de la tierra, dame de beber. Agua para el que sufre, agua de sabores para los amores.